Buenas noches, queridos amigos, ya llegamos aquí a la Resistencia. Ya se va a hacer realidad otro artefacto en vivo. Y el día de hoy vamos a hablar sobre este famoso club, el Club de los 27, que creo que es como un fenómeno cultural que se ha utilizado para referirse a artistas y actores y músicos que fallecieron a la edad de los 27 años. Por lo general, se ha caracterizado que estas muertes pues son por su estilo de vida un poco en exceso, ¿no? Y bueno, vamos a comenzar. Bueno, quiero primero mencionarles quiénes son los que forman parte de este Club de los 27, que es Brian Jones, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison, Kurt Cobain, Amy Winehouse, y por ahí, si no, creo que me falta alguno, pero bueno, ahorita les voy a dar más lectura de cada uno de estos, ¿vale? Y bueno, pues vamos a empezar. Primero que nada, déjenme abrir mi cerveza que tengo aquí al lado porque ya tenía un poquito de sed. Y voy a darle un traguito. Vamos a darle pues difusión a este club que tuvo pues digamos que no era muy conocido hasta la muerte de Kurt Cobain, que en la muerte de Kurt Cobain se empieza como a hacer otra vez muy famoso este famoso club de los 27. Tomaría difusión y popularidad debido a la creciente importancia también que le dieron los medios de comunicación, y dicen que también a la respuesta dada por la madre de Kurt Cobain después de su muerte, de la muerte esta de Kurt Cobain. Ahora dice, bueno, voy a mencionar rápidamente las palabras que dice, ahora se ha ido y se ha unido a ese estúpido club. Y unos dicen que es este club de los 27 al que su mamá se refería. Otra versión es que se refería pues no al club precisamente de los 27. Ahí en su familia hubo hechos de suicidio, y dicen algunos que su mamá se refería en realidad a esas personas que se habían pues suicidado, ¿no?, dentro de su familia. En el 2011, después, 17 años después de la muerte de Kurt Cobain, Amy Winehouse muere también a los 27 años, causando con esto pues una nueva divulgación sobre la existencia de este club, a pesar de que 3 años antes ella pues había dicho y había expresado que le daba miedo morir a esa edad. Y pues tras la muerte de estas estrellas de rock, pues se empieza a consolidar de una manera mucho más pues firme este club, llamado el Club de los 27, que la mayoría tienen que ver, perdón, con la música rock, ¿no? Y pues vamos a empezar el día de hoy. El primero de este club es Brian Jones, quien fue fundador junto con Mick Jagger de los Rolling Stones, músico y compositor. Él tocaba la guitarra rítmica de la banda. No figuró en ninguno de los créditos como compositor y tampoco cantó ninguna de las canciones. No obstante, la diversidad y la creatividad que el grupo alcanzó con Jones nunca volvió a ser igualada después de su partida, dicen algunos pues algunos críticos, ¿no? Jones pues destacó, perdón, por su versatilidad en los arreglos de las guitarras, tales como Mother Little Helpers o She's a Rainbow. Su comportamiento, dicen, era errático, tenía mucha fricción con sus compañeros de la banda, en especial con Richards, por relacionarse con su expareja Anita Pallenberg, que pues digo, sí, claro, yo hubiera tenido también problemas con él. Y el poco aporte pues en los álbums de la agrupación lo llevaron a ser despedido de la banda. Los abandonó el 10 de junio de 1969 y poco después se retiró a su granja. Un mes más tarde, después de ser despedido, fue hallado muerto en la piscina de su casa. Los informes de la policía indicaron que el músico murió a causa de un ataque de asma, enfermedad de la que sufría desde hace ya algún tiempo y que se le presentó mientras se encontraba nadando. Aunque otras teorías respecto a su muerte se desarrollaron un poquito después. En vida hizo pues varios proyectos en solitario de bajo perfil después de que dejó a la banda. Produjo y escribió e interpretó con una banda, pues una, ahora sí que la música de una película, una banda sonora, valga la redundancia, de una película llamada como A Degree of Murder, que es un filme protagonizado por su entonces novia Anita Pallenberg. También participó con un grupo de musical de Marruecos llamado Master Musicians of Oujka. El álbum Brian Jones Present The Pipes of Pan of the of Pan at Oujka, que está muy raro eso. Y bueno, pues lanzaron a título póstumo este álbum en 1971. Hubo y hay muchas teorías alrededor de su muerte. Falleció pues el 3 de julio de 1969. Y cuando aún no había pasado ni un mes desde que Mick Jagger, Keith Richards y Charlie Watts se presentaran en su casa para comunicarle que pues había dejado la banda, pues muere. La causa oficial de su muerte fue por ahogamiento tras sufrir un ataque de asma mientras buceaba en su piscina, según las autoridades de aquel entonces. La noche de su muerte se encontraba en la casa, en su casa con Anna Walling, que era su novia, y pues el capataz de, pues, de su casa, que se llamaba Frank Turwood, dicen por ahí algunas versiones que fue en realidad quien lo mató. Sin embargo, las circunstancias exactas en que murió pues este músico han sido una fuente de muchas sospechas, y existen todo tipo de teorías conspirativas que afirman que su muerte fue un suicidio o un homicidio, y señalan las circunstancias pues como ajuste de cuentas con narcotraficantes a los que pues Jones les debía dinero, hasta un asesinato organizado por parte de los mafiosos de la munda, del mundo de la música, que venían pues que veían en Jones como un peligro, ¿no? Porque al partir o al dejar de ser parte de los Rolling Stones, pues él tenía intenciones de formar un grupo, pero pues con músicos bastante grandes y de tallas muy muy grandes, como John Lennon, como Jimi Hendrix. Y pues esto a muchos les hubiera costado bastantes contratos, dicen por ahí, que también pudo haber sido una de las teorías, ¿no? Y bueno, pues dicen que este hombre Thorwood, que él fue el que lo asesinó, él en realidad fue el, pues lo dijo en una confesión. No se contrastó tal confesión, no se ha sabido si en verdad pues ahora sí que fue real o no. Y pues existe una película en el año del año 2005 titulada Stunt, protagonizada por Leo Gregory, que narra la vida de Brian Jones y hace hincapié en sus últimos días. En dicha película se muestra que Jones fue asesinado pues por este hombre que les acabo de mencionar, Frank Turwood. Y a su funeral asistieron por parte de los Rolling Stones solamente Charlie Watts y Bill Wyman, su antiguo manager Andrew Lou Oakman, y estuvieron ausentes pues Mick Jagger, Keith Richards y Anita Pallenberg, la cual dicen había sido su novia y por la cual se generaron bastantes problemas dentro de la banda. Y pues este funeral pues fue como una gran noticia. Se realizó también un concierto gratuito que los Rolling Stones dieron el 5 de julio de 1969, pero que en realidad dicen que esta presentación tenía que ver más bien con la nueva, ahora sí, con la presentación del nuevo guitarrista que iba a acompañar a los Rolling Stones, y aprovecharon pues para decir que era un homenaje póstumo a Jones. Y bueno, pues este es el primer músico que vamos a escuchar de este club de los 27. Vamos con la primera rola de los Rolling Stones, Mother's Little Helper. Disfrútenla, ya llegamos, estamos aquí en la Resistencia Radio. Este es el Artefacto Live. What a drag it is getting old. Kids are different today. Shelter of a mother's little helper, and it helps her on her way

ego turn a deeper blue. I could not foresee this thing happening to you. Back. Un rolón de los Rolling Stones, Painting Black. Y bueno, pues yendo un poco como a lo que pasó en la historia de Brian Jones, pues qué mala onda de el Mick Jagger que no haya ido a su funeral, pero bueno, pues él sabrá lo que pesa cargar con ese tipo de problemas. Y el siguiente invitado de la lista, pues no, es nada más y nada menos que Jimi Hendrix, que seguramente varios de aquí lo conocen, o de los que nos están escuchando, varios no conocen, no sé cuántos me estén escuchando, pero seguramente varios de aquí sabemos quién es el buen Jimi Hendrix, que su nombre era James Marshall Hendrix, y pues bueno, es más conocido como Jimi Hendrix, fue guitarrista, cantante y compositor estadounidense, y a pesar de que su carrera profesional solo duró 4 años, es considerado uno de los guitarristas más influyentes de la historia del rock. El Salón de la Fama del Rock and Roll lo describe como indiscutiblemente uno de los músicos más grandes de la historia. Con canciones como Hey Joe, Purple Haze y The Wine Cries Mary, saltó a la fama en Estados Unidos en 1968. Y también en este mismo año lanzó su tercer disco de estudio llamado Electric Lady Land. Electric Lady Land, que llegó al primer puesto de la lista estadounidense y fue pues su éxito comercial más grande. En su momento fue pues el artista mejor pagado por un concierto, y ese concierto fue en el Festival de Woodstock. Murió por ingesta de barbitúricos el 18 de septiembre de 1970 a los 27 años de edad, como ya lo sabemos que es parte del club. Y bueno, barbitúricos, pues es como una especie de pastillas que te dan para la ansiedad o para la depresión. Y pues él se metió pues varias pastillitas para, pues yo creo que para sentirse mejor. No sé. Jimi Hendrix ingresó al Salón de la Fama del Rock and Roll en 1992. Y pues se posicionó sus 3 discos, Are You Experienced, Axis, Bold as Love y Electric Lady Land, entre los 100 mejores discos de la historia, y a él como el mejor guitarrista y el 6º mejor artista de todos los tiempos. A pesar de que los detalles del último día de Hendrix y la muerte de este han sido muy discutidos, pasó la mayor parte de ese día del 17 de septiembre con Mónica Daneman en Londres, siendo esta perdón, la única testigo de sus últimas horas. Ella dijo que preparó la cena en su apartamento del hotel sobre eso de las 11 de la noche y compartieron una botella de vino. Después lo llevó a casa de un conocido a eso de la 1:45 y se quedó allí hasta aproximadamente 1 hora. y después se volvió por él a recogerlo a las 3 de la tarde. Ella comentó que se quedó hablando con él hasta las 3 de la mañana, y se quedó platicando con él hasta las 7 de la mañana, momento en que se quedaron dormidos. Se despertó sobre las 11 de la mañana y se encontró a Hendrix respirando, pero ya inconsciente. Llamó a una ambulancia a las 11:18, que llegó 10 minutos después. Los paramédicos llevaron a Hendrix al hospital, donde se declaró muerto a las 12:45 del 18 de septiembre de 1970. Para determinar las causas de su muerte, los médicos forenses ordenaron una autopsia, que concluyó que Hendrix aspiró su propio vómito, causándole una asfixia y una intoxicación de barbitúricos, declarando el caso un veredicto abierto debido a la insuficiencia de evidencias de las circunstancias, ¿no? Posteriormente, Dannemann declaró que Hendrix había tomado 7 de sus pastillas de prescripción médica Besparax, 18 veces más de la dosis recomendada. Después de embalsamar su cuerpo, Hendrix fue enviado a Seattle, y el 1 de octubre se le enterró en el cementerio Greenwood de Renton, donde también estaba enterrada su madre. La familia y los amigos de Hendrix viajaron en 24 limusinas y asistieron a su funeral más de 200 personas para despedirlo. Y pues vamos a escuchar, decidí poner más canciones porque siento que una sola canción no puede como describir a todos los artistas que vamos a mencionar. Entonces estoy haciendo bloques de 3 canciones. Vamos a escuchar Have You Ever Been de Electric Ladyland, Hey You y The Wine Cries Mary. Entonces espero que les guste. Seguimos aquí en La Resistencia. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Resistencia Radio, en Twitter como @ResisteMX y en Instagram como @Resistencia-Radio. Igual, si no quieren seguir las redes de La Resistencia, pueden seguirme a mí. En Twitter soy como Juanqui02085, @Juanqui02085. En Facebook estoy como Carlito Brigante Juanqui. Y en Instagram, estoy como @ElJuanqui02085. Síganos, pues cualquier sugerencia, comentario siempre es bienvenido. Y pues vamos a darle, escuchemos esto de Jimi Hendrix. Seguimos aquí en La Resistencia Radio. Electric Ladyland. Thank you. Jets are in the boxes, and the clowns have all gone to bed. You can hear happiness staggering on down the street, footprints dressed in red. The wind whispers, there it is. A broom is drearily sweeping all the broken pieces of yesterday's life. Somewhere a queen is weeping, somewhere a king has no wife. The wind resiste. No le cambies, estamos en Artefacto. Resiste. traffic lights, they turn a blue tomorrow. Shine the emptiness down on my bed. The tiny island sags downstream. Cause the life of living is dead. The wind screams. The names it has blown in the past. With the scratch, its old age and its wisdom, which was no, this will be the last. The wind cries. Jimi Hendrix, espero que hayan disfrutado estas buenas rolas. La verdad es que están buenas las rolas. Y bueno, Jimi Hendrix siempre nos lleva por buenos lugares, ¿no? Es un poco como escuchar a, pues, a Led Zeppelin, yo podría por ahí, a Pink Floyd, un poquito por ahí, ¿no? Y bueno, pues vamos a pasar con el siguiente que, pues, ya vienen los grandes, ¿no? No, pues Jimi Hendrix es un grande, por supuesto. Y vamos, pero pues la que sigue, la persona que sigue, la personalidad que sigue, pues es muy famosa, muy conocida también. Y vamos a darle la bienvenida a este programa. Sí. No, vamos a empezar y vamos a hablar de, pues, Janis Lynn Joplin, quien fue una cantante estadounidense de rock y blues, considerada por la crítica especializada una de las mejores y más influyentes artistas de todos los tiempos, y la primera mujer que fue estrella del rock and roll. Falleció también, pues, a los 27 años. Sus discos se encuentran entre los más vendidos de la industria musical. Janis Joplin también es conocida por su poderosa voz y la gran intensidad de su interpretación. Tras publicar 3 álbums, murió de una sobredosis de heroína. Y bueno, su cuarto álbum, Pearl, fue publicado en enero de 1971, La Bruja Cósmica, le decían también Pearl. Y 6 semanas después de su muerte, aún a pesar de que se encontraba todavía en fase de elaboración, este álbum llamado Pearl fue, pues, todo un éxito, ¿no? Joplin fue un símbolo femenino de la contracultura de la década de los 60. Y la primera mujer en ser considerada una gran estrella del rock and roll. En 1995 entró al Salón de la Fama del Rock and Roll y en el 2004 la revista Rolling Stones la colocó en el lugar número 46 de los 100 mejores artistas de todos los tiempos, mientras que en el 2008 la ubicó en el puesto número 28 de las mejores cantantes de todos los tiempos. En el 2013 recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood y en el 99 fue elegida como la tercera mejor artista femenina del rock en la lista de 100 Greatest Women in Rock, o sea, las mejores 10 mujeres en el rock and roll, 100 mujeres, perdón, realizada por VH1. Y pues su Janis Joplin sigue siendo uno de los músicos, pues, más vendidos en Estados Unidos y seguramente, pues, yo creo que también de todo el mundo, ¿no? Las circunstancias de su muerte fueron confusas, dicen, y hoy en día, pues, despiertan, pues, varias hipótesis. El sábado 3 de octubre de 1970, Joplin visitó el estudio de grabación en Los Ángeles para escuchar la parte instrumental de Bird Life in the Blues antes de grabar su pista vocal programada para el día siguiente. En algún momento de ese mismo día le comunicaron por teléfono que su prometido Sid Morgan estaba en su casa jugando al billar con otras mujeres que había conocido ese mismo sábado. En el estudio expresó su enfado por la noticia y porque la noche anterior pues no había cumplido su promesa de ir a visitarla. A pesar de ello, ella manifestó alegría por el progreso de la grabación y por la noche, junto con un miembro de la banda llamado Ken Pearson, salieron del estudio hacia el bar Barney Binary. Después de la medianoche, ella se fue a su casa, a su habitación de hotel. Y al día siguiente, el domingo 4 por la tarde, Joplin ya no apareció más en el estudio según lo convenido, por lo que el productor comenzó a preocuparse. El administrador y representante John Cook decidió ir a visitarla y encontró en el estacionamiento su carro. Y pues al entrar a la habitación la encontraron muerta, tirada en el suelo, a un lado de su cama. La causa oficial de su muerte fue una sobredosis de heroína, probablemente bajo los efectos del alcohol. Y bueno, Cook cree que Joplin accidentalmente pues recibió heroína con una concentración más alta de la normal debido a la sobredosis de pues que hubieron en esa semana de otros adictos también en la ciudad, ¿no? El episodio habría ocurrido alrededor de las 1:45 del día 4 de octubre. Se dice que esto le sucedió también, ya le había sucedido en otras ocasiones, pero pues esta vez no hubo nadie que la ayudara. Algunas circunstancias que rodearon su muerte nunca se explicaron, como la pureza extrema que tenía la droga que la mató y que las jeringas usadas pues no se encontraron. Se especuló e incluso que pudo haber una persona involucrada. Yo creo que sí, hubo una persona involucrada, porque pues si estás consumiendo heroína y no hay ninguna jeringa ahí al lado, pues seguramente hubo alguien que la estaba acompañando. La canción Burned Alive in the Blues quedó inconclusa con la trágica muerte de la cantante, aunque fue finalmente incluida como un tema instrumental en Pearl. A manera de homenaje póstumo, Joplin fue incinerada en Los Ángeles. Sus cenizas fueron esparcidas desde un avión en el Océano Pacífico. Y el único servicio fúnebre tuvo un carácter muy muy privado, ya que solo asistieron los padres de Janis Joplin y su tía materna. En su testimonio, que parece que esta es la mejor parte de Janis Joplin, en su testimonio dejó $2,500 para realizar una fiesta en su honor en caso de que ella falleciera. Y pues claro que se organizó la party. Alrededor de 200 personas recibieron la invitación para la fiesta, que decía: las bebidas son por Pearl. Una referencia, pues ya les dije, al apodo de la cantante. Al evento, que tuvo lugar el 26 de octubre de 1970, que contó con la presencia pues de su hermana Laura y sus amigos más cercanos. Y como dato curioso, pues se repartieron brownies mezclados con hashish entre los asistentes. Que digo, que qué buena onda, ¿no? Porque pues ¿quién piensa en los demás a la hora de su muerte? Hubiera estado padre ir a esa fiesta. Creo que ya le voy a robar una idea a Janis Joplin el día que yo me parta, que yo tenga que entregar el equipo por ahí, dice mi abuelita. Pues ya les tengo una idea por ahí a los que me estén escuchando. Ya saben, pueden copiar esta idea de Janis Joplin para que pues se la pasen bien a gusto, ¿no? En la fiesta. Y pues vamos a escuchar esto. Esto que nos pidieron, por cierto, nos pidieron esta canción de Janis Joplin llamada Maybe, con dedicatoria para el Borja de nuestro amigo Adrián Estrella. Pues vamos a escucharla, vamos a ver qué tal suena esto llamado Maybe de Janis Joplin. Lo que quieras. menos cambiar. Estamos en resistencia. Artefacto. Haz lo que quieras, menos cambiarle. Estamos en resistencia. Artefacto. Come on, come on. Resistencia, acción o capacidad de resistirse o mantenerse firme en oposición. Nunca cambies. Estamos en Resistencia. Artefacto. Summertime de Janis Joplin, también un clasicazo. Todos los que puse son un clasicazo de Janis Joplin, la verdad. Y que creo que pues es una de las mejores cantantes de la historia. Ya lo dijeron las revistas, según los críticos de la Rolling Stone. Y pues vamos, después de escuchar estas rolas de Janis Joplin, y antes de seguir, me gustaría mandarles saludos a todos aquellos que me están escuchando. Un saludo por ahí a Nora, que seguramente espero que esté bailando las rolas. A María Elena, a Gerardo, a Víctor, a Adrián. Y no sé quién más me está escuchando, pero bueno, son los que me han escrito. Espero que pues les esté gustando este programa, porque pues siempre lo hago con mucho cariño para todos ustedes. Y vamos con el siguiente grande, que también es parte de este club de los 27. Y pues vamos con James Douglas. Jim Morrison fue un cantautor y poeta de Estados Unidos, célebre por ser el vocalista de la mítica banda de rock Los Doors o The Doors. Debido a sus canciones y su personalidad, es considerado por críticos y admiradores como uno de los cantantes más representativos e influyentes de la historia del rock. Y debido a las circunstancias dramáticas que rodean su vida y muerte, en la última parte del siglo XX fue uno de los íconos de rebeldía en la cultura popular, representando la brecha generacional y la contracultura juvenil. Fue también muy conocido por improvisar pasajes de poesía de palabra hablada mientras la banda tocaba en vivo. Morrison se ubica en el, bueno, se ubicó o se ubicaba en el número 47 de la lista de Rolling Stone de los 100 mejores cantantes de todos los tiempos, perdón, y el número 22 en los 50 mejores cantantes del rock and roll de la revista Classic Rock. Dicen que Morrison personificó la rebelión de la contracultura hippie. Y bueno, pues ya sabemos que Morrison también es conocido como el Rey Lagarto. Morrison también desarrolló, dicen, una dependencia al alcohol. Murió pues a los 27 años en París. Se alega que pudo haber muerto de una sobredosis de heroína, pero como no se le realizó una autopsia, se discute aún la causa exacta de su muerte. La tumba de Morrison se encuentra en el cementerio del Père Lachaise, en el este de París, y que aquí voy a hacer un paréntesis porque me gustaría decirles que yo visité este cementerio y no pude acercarme. La tumba está pues digamos que rodeada o cercada y uno no puede acercarse como tal a la tumba, me imagino por lo mismo de que muchos fans o gente pues quiere robar cosas o no sé por qué estaba separada. Muy raro, pero también muy interesante pues el que estuviera la única tumba dentro de este panteón. Bueno, había varias, pero creo que esta era la que más tenía flores y la que más tenía cositas ahí colgaditas y ya saben, ¿no? Cositas como esas. Pues era una de las tumbas más representativas del Père Lachaise. Y bueno, Morrison, el 10 de agosto de 1960, dicen que tuvo también, comenzó el juicio por exhibicionismo. Fue que, lo juzgaron por exhibicionismo, por enseñar los genitales. Pero bueno, pues lo absolvieron porque no tenían pruebas certeras de esta situación. En 1971, ante el riesgo de ser condenado, decidió abandonar la música y se fue a radicar a París, como ya les dijimos, dedicado por completo a su mayor inclinación, que era la poesía. Es importante hacer notar que Morrison abandonó su carrera musical en el momento de mayor popularidad de los Doors, cuando los Doors se estaban convirtiendo en el único grupo norteamericano, además de los Beach Boys, que competía con éxito contra las bandas inglesas como los Beatles y los Rolling Stones. Con su nombre completo, James Douglas Morrison, ya había publicado dos pequeños libros de poemas llamados Los Señores, Las Nuevas Criaturas, así como El Crepúsculo en American Prayer, o sea, una oración para América, y Ode to LA, o sea, Oda para Los Ángeles, un poema repartido entre los seguidores del grupo en algún concierto por ahí. La mañana del 3 de julio de 1971, Coulson lo encontró muerto en la bañera de su piso del barrio de Le Marais, en París, donde vivían juntos, aunque existen muchas otras versiones sobre su muerte, incluyendo la idea de un suicidio y de un asesinato. Se declaró que murió por un paro cardíaco, según su acta de defunción. Existen personas que ponen en duda esta versión, que es la versión oficial, afirmando que las circunstancias fueron algo extrañas. Se dijo también que el padre de Jim sacó el cuerpo de su hijo del cementerio para llevarlo a Estados Unidos, pero fuentes del cementerio del Père Lachaise dicen o aseguran que nadie se puede llevar un cuerpo sin que la administración lo sepa. Incluso se puso en duda el hecho de que su muerte fuera real. Hay otras versiones que afirman que sufrió una sobredosis de heroína en los lavabos del club nocturno parisino Rock and Roll Circus y fue posteriormente trasladado a su casa. Es indudable que había sido que este no era consumidor de las drogas como la heroína como tal, pero sí era consumidor de LSD, cannabis y peyote, y según se dice siempre defendió el uso de estas sustancias psicoactivas. Sin embargo, no es probable que consumiera heroína, principalmente porque tenía diagnosticada una fobia a las agujas. Y no conozco yo aún a alguien que tenga fobia a las agujas, pero a ser muy chistoso, ¿no? De hecho, cuando sorprendió a su novia Pamela inyectándose, fue en busca del proveedor conocido, ahora sí que su dealer, para propinarle una paliza, ¿no? Se dice que la cocaína también era su droga predilecta, por el efecto que generaba en él, que era como acelerarlo. Utilizó drogas propuestas por la comunidad hippie para alcanzar estados de equilibrio y de paz pues además del alcohol en abundancia, ¿no? El tecladista de la banda, de los The Doors, declaró que si existía un tipo capaz de escenificar su propia muerte, este sería el propio Jim Morrison. Jim Morrison, pues ya les dije, murió a los 27 años, al igual que otros famosos como Brian Jones, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Kurt Cobain, Amy Winehouse. Su epitafio, que era, es lo interesante y que no pudimos ver, es, decía que está escrito en griego antiguo y dice Katatón Aimona Eiatoi, que se traduce como fiel a su propio espíritu o de acuerdo con su propio demonio. Marianne Faithfull reveló a la revista británica en agosto de del 2014 que Jan Bretetwill supuestamente facilitó la heroína de alta pureza a Jim Morrison, siendo así el responsable de su muerte. Y me gustaría, pues, antes de lanzar estas rolitas y que ya nos queda poco tiempo, leerles un poema del buen Jim Morrison, y este poema se llama Poder. Y dice algo así: puedo hacer que la tierra se pare en seco, hice desaparecer los coches azules, me puedo hacer invisible o pequeño, puedo convertirme en gigante y alcanzar las cosas más lejanas, puedo cambiar el curso de la naturaleza, puedo situarme en cualquier lugar del espacio o el tiempo, puedo invocar a los muertos, puedo percibir sucesos de otros mundos en lo más profundo de mi mente y en la mente de los demás. Yo puedo, yo soy. Escuchemos a Jim Morrison. She lives on Love Street, lingers long on Love Street. She has a house and garden. I would like to see what happens. Lazy diamond-studded flunkies. She has wisdom and knows what to do. She has me and she has you. Quieras, menos cambiar. Estamos en resistencia. Artefacto. The store where the creatures meet, I wonder what they do in there. Summer Sunday and a year, I guess I like it fine so far. You know the day destroys the night, night divides the day. Try to run, try to hide, break on through to the other side. Break on through to the other side. Break on through to the other side, yeah.

Love Me Two Times. Qué buenas rolas, ¿no? Estas de los Doors, que creo que pues todos crecimos, o varios de nosotros que pues escuchamos este programa. Los chavorrucos que escuchamos este programa, pues sí, hemos escuchado y sabemos quién es, pues quiénes son los Doors. Y pues el legado que han dejado en todas estas generaciones rock and rolleras que habemos aquí en la Ciudad de México y seguramente en muchas partes del mundo, ¿no? Y pues lamentablemente ya no me da tiempo de poder seguir con este programa de, pues obviamente de los, del Club de los 27. Me falta Kurt Cobain y Amy Winehouse, pero me gustaría que poder dejar esta otra parte que me falta para el siguiente programa, que pues... faltan dos personas más, serían seis rolas por cada uno, digo, tres rolas por cada cantante de los que me van a hacer falta, que es Kurt Cobain y Amy, y a ver quién más sale, seguramente por ahí puede haber algunos otros. Y pues yo me paso a despedir, no sin antes decirles que pues sigan la programación de La Resistencia Radio. Recuerden que hay varios programas, tenemos una gama bastante grande, medio tornasol, de diferentes programas y de diferentes géneros que hay aquí en La Resistencia. Y los lunes, pues ya sabemos, está aquí El Artefacto a las 8 de la noche. Nos escuchamos dentro de 8 días, igual ya saben, aquí en La Resistencia. También los martes está por la tarde El Buen Chaco con El Hostil. Casi siempre lo manda a la 1, hay veces que no está muy de buenas, está medio hostil, y a veces lo manda más tarde, a veces más temprano, eso ya dependerá del conductor. Y por la noche, a las 8 de la noche, tenemos a nuestros amigos de El Mamut, no se lo pierdan, un buen programa rock and rollero, se la van a pasar bien, se los prometo. Los miércoles tenemos a los chicos de Degeneración, con nuestro amigo Peter. Y, ay, se me olvidó el otro nombre. No recuerdo el nombre del otro conductor. Perdón. Me van a matar en La Resistencia, no mames. Bueno. Tienen a nuestros amigos de Degeneración. También está los jueves, está La Estructura del Infierno, un programa metalero. Si eres metalero, seguro les va a encantar. Y los viernes se ha desarrollado una nueva propuesta aquí en La Resistencia, que es una propuesta que parece que está funcionando y que está dando fruto. Es, pues, digamos que todos los viernes, el hashtag solo en viernes, un programa, se desarrolló un programa, puede ser a las 7, a las 8, no sé la hora que pida el conductor, y... un conductor al azar toma el micrófono de la resistencia para podernos, para ponernos, perdón, pues en ambiente de viernes, ya saben, una chelita, alguna rolita o algunas rolitas que nos inspiren a echar la copa del viernes. Y los sábados tenemos Espiral a las 2 de la tarde, no, a las 12 del día, perdón, y a las 2 de la tarde tenemos el Flamingo Zen. Todos estos programas se repiten el día domingo. Pueden checar en nuestra página de internet, bueno, en la página www.resistenciaradio.com. Ahí pueden checar nuestra programación. También tenemos una convocatoria por si alguien gusta tomar el micrófono y unirse a la resistencia, pues siempre será bienvenido. Voy a despedirme. Me gustaría despedirme con una rola de los Doors que me pidieron y que creo que, pues sí, sí vale la pena escuchar. Déjenme ver si la tengo por aquí, porque seguramente, sí, seguro la tenemos. Déjenme ver. Oh, estoy tratando de encontrarla. No crean que me hago pato. Me pidió María Elena esta canción y quiero complacerla. Sí, quiero complacerla a María Elena. Ah, también se me estaba olvidando mandarle saludos a Enrique, que también nos está escuchando. Un amigo ahí de la Glorieta de Insurgentes. Espero que también nos esté escuchando y que le haya gustado este programa. Pues la neta es que se lo hago para la banda, lo hago para la banda de corazón. Y bueno, pues sigan disfrutando de la Resistencia Radio. Yo me paso a despedir. Síganse cuidando también, por favor, porque esta onda está muy difícil y muy fuerte la enfermedad. Por favor, síganse cuidando. Usen cubrebocas. Lávense las manos. No salgan si no tienen que salir a nada. Y si salen porque tienen que trabajar, cuídense mucho. En la Resistencia los queremos sanos y fuertes. Vale, pues yo me voy, soy el Juanqui, nos escuchamos dentro de 8 días en el Artefacto, estará de invitado, o eso espero, quiero pensar que sí se logrará esta entrevista, un trovador que espero que varios conozcan, y si no, se los presentaré, Alfonso Maya, uno de mis trovadores favoritos, que le ha abierto conciertos a varios trovadores medio famosillos por ahí, entre ellos, pues, Fernando Delgadillo, ¿no? Entonces, si pueden escucharlo en el Spotify, se los recomiendo, un producto totalmente garantizado, el buen Alfonso Maya. Ahora sí, me paso a despedir, escuchemos esto llamado Riders on the Storm de los Doors, yo me paso a despedir, nos escuchamos dentro de 8 días, yo soy el Juanqui, bye. Resiste, resiste. No le cambies, estamos en Artefacto. Riders on the storm. Riders on the storm. Into this house we're born. World we're thrown like a dog without a bone and hacked we're out alone. Riders on the storm, there's a killer on the road, his brain is squirming like a toad. Take a this man a ride, sweet family resistencia, acción o capacidad de resistirse o mantenerse firme en oposición. Nunca cambies. Estamos en resistencia. Artefacto. Resistencia, acción o capacidad de resistirse o mantenerse firme en oposición. Nunca cambies. Estamos en resistencia. Artefacto.